Your mouth floats above. Bienvenides y bienvenidas a Ruda FM, el podcast feminista Made in Murcia. Os traemos en esta ocasión la segunda entrega del proyecto Geografías Sonoras, Voces desde la Calle. Este nuevo programa forma parte del taller que organizamos Gracias y junto a Solidarios para el Desarrollo, quienes abren las puertas del espacio de encuentro, participación y cultura a entidades con las que trabajan en red por el bienestar de las personas sin hogar. Personas sin hogar que participan en Proyecto Abraham y en Hogar Sí acuden a esta invitación de Solidarios para seguir tejiendo red. Ser red hace que nuestra voz, todas las voces, se escuchen. Por otro lado, participar y ser parte activa del espacio de encuentro, participación y cultura del programa de atención a personas sin hogar de Solidarios para el Desarrollo es una invitación a educar y cambiar la mirada. Si en la primera parte de estos talleres locutábamos colectivamente el libro del relato de Úrsula K. Le Guin, Quienes se marchan de Homelas, aprovechamos ahora para recomendarte que lo escuches si no lo has hecho todavía, en esta ocasión os traemos un relato que se llama El vuelo de Tudange. Este relato de ciencia ficción ha sido creado por las personas participantes de los talleres y nos traslada a una remota aldea llamada Tudange, donde nos sumergimos con sus habitantes en una tierra inhóspita, llena de misterio y cargada de reflexión. Queremos agradecer a quienes habéis participado en los talleres vuestra generosidad y vuestro compartiros en estos micros de Ruda FM, contaros que ha sido una experiencia fascinante y, cómo no, dar las gracias a Ángeles Carnacea, Andrea y Jimmy por hacerlo posible y porque son quienes consiguen que sintamos que Solidarios es nuestra casa. Gracias a ti, que nos escuchas en tiempos de algoritmos voraces, hacemos radio desde la autogestión y desde el amor a las radios libres y feministas. Arranca este Geografías Sonoras, Voces desde la Calle, con el relato El vuelo de Tudange. Yo soy Irene Bibop, a los mandos de este podcast casero que arranca ya. Just because she can. Now please can I kiss him? Just because she can. Yo quiero besarle. Just because she can. Come on, please can I kiss him? ¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde? ¿Dónde está mi territorio? He visto con estos ojos cómo caía el imperio. Ahora quieren cultivarlo. Sin contar con nuestras manos, yo tengo unas cuantas piedras para tapar este agujero. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy, dónde vienen mis abuelos. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy, dónde vienen mis abuelos. Tierra, ¿dónde? ¿Dónde está mi territorio? He visto con estos ojos cómo caía el imperio. Ahora quieren cultivarlo, sin contar con nuestras manos. Yo tengo unas cuantas piedras para tapar este agujero. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy, ¿dónde vienen mis abuelos? Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy, dónde vienen mis abuelos. Me dicen que espere, ¿dónde está pero mi tierra? Yo no espero. ¿Dónde? Quiero comprender el suelo. ¿Dónde está mi territorio? Cuando sé quién soy, he visto con estos ojos como caía el imperio. Me dicen que espere, ahora quieren cultivarlo. No quiero sin contar con nuestras manos. No sé, yo tengo unas cuantas piedras para tapar en mis agujeros. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy, dónde vienen mis abuelos. Quiero comprender el me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy, dónde vienen mis abuelos. La aldea Tudange luce de forma muy particular. La gran variedad de colores, sus fachadas, le proporciona una luz inconfundible. Las calles de este lugar están atravesadas por un camino por el que el tiempo no pasa. Entre sus callejas se refleja el polvo y la hierba En ellos nunca ha transcurrido la guerra, pero mucho olvido. Te preguntarás, ¿qué es el olvido? Es la ausencia de progreso, la falta de la tecnología, ¿o es algo más complejo? Su arquitectura permanece ajena a la evolución de los materiales actuales. Las estructuras de influencia románica, confusión gótica, no conocen la contaminación. Sus muros macizos son de piedra caliza, rodeados de un suave musgo debido a la proximidad del río. Las enredaderas tratan de llegar a lo más alto de los muros que rodean la aldea, recordando a quien les ve por primera vez que nadie las ha podado en largo tiempo, creciendo a su libre albedrío. La imagen de esta aldea fantasmal puede hacer pensar a quien la pisa por primera vez que no está habitada. Al pararte en el centro del pueblo, solo logras escuchar cómo el río y el viento se debaten en una lucha sin fin por hacerse notar, compitiendo con el cacareo de las gallinas, un olor de pan recién horneado inunda la aldea. Procede de la cabaña más alejada. Su especial aroma hace que algunos habitantes salgan a la calle para adquirir las delicias recién horneadas de la señora Sabina. Ella es la habitante más longeva del pueblo. Uno de los primeros en llegar es Miguel. Está pasando por una crisis de creación y necesitaba para su inspiración los productos de la abuela Sabina. El siguiente en llegar es Adolfo, quien, como habitualmente hace, se dirige a comprar unos dulces para su hija. Adolfo realiza diariamente este ritual para revivir el instante en que lo hacía con su hija. Al retirarse de la panadería, va haciendo memoria de ese trágico día en el que perdió a su familia. Tal vez por eso, sus pasos terminan siempre guiándolo al cementerio. Otra peculiaridad de la aldea Tudanye es que su cementerio es más grande que el pueblo y está dividido por un río. Volver aquí es como si el tiempo no pasara. Revive con la misma intensidad esa terrible noche en la que una furiosa bandada de pájaros, cegada por las luces del coche, les embistió provocando que perdiera el control del vehículo. Solo él salió ileso. Después de ese día, ver volar cualquier tipo de ave le provocaba una terrible fobia hacia esos animales voladores que le habían arrebatado a su familia. Tal vez por eso, por ese estado de desesperación que caracteriza al duelo, tomó la decisión de financiar uno de los locos inventos de Miguel. Evitar que las aves surcaran los cielos de la aldea de Tudanye era su particular venganza. Pero este plan dejó de tener sentido el día que llegó a su vida Noemí, la hija adoptiva. Para ella los pájaros significaban hogar. Disfrutaba escuchando el trino de las aves y observando la errante trayectoria de los pájaros en el cielo. Imaginaba en su vuelo que podría ser libre como ellos. Soñaba tanto con esto que dibujaba de forma constante pájaros y escribía largos relatos que regalaba a su profesora en los que hablaba de esa nostalgia. Su profesora se llama Sara. Fascinada por los dibujos de la niña, quiso conocer el porqué de la añoranza de Noemí por las aves. Ella le había confesado que en su pueblo no veía surcar en el cielo a ninguna ave, como si lo hacía, como si lo hacían en el pueblo donde está la escuela. Lo más extraño en el relato de la niña era que tampoco se escuchaba el canto de las aves. Sorprendida por las historias de la niña, decide visitar el pueblo para comprobar si se trataba de fantasías infantiles con la excusa de hablar de su padre. Al entrar al pueblo, siente una inmensa soledad. Al comprobar que efectivamente no se avistan ni se escucha ningún tipo de ave, ni en el cielo ni en los árboles había. Índice de pájaro alguno. Era innegable la limpieza de sus calles al no haber ni rastro de excremento, ni una simple paloma. Movida por la curiosidad y la preocupación, percibe un aroma a pan y se dirige hacia la cabaña más apartada, donde se encuentra Sabina. Al abrir la puerta, la recibe una anciana, de apariencia amable, voz apacible y una mirada dulce, que la invita a un trozo de pan. Sara no es consciente de lo sorprendente que resulta su presencia para los habitantes de Tudanje. Sabina le pregunta: ¿qué te trae a esta aldea, mi niña? A lo que Sara responde, contando la peculiar historia de Noemí con las aves. Sabina le indica que se siente, que se ponga cómoda, ya que la historia va para rato. Hace 2 años, el pueblo no era ni la sombra de lo que es ahorita. Había árboles frutales, estaba lleno de vida, las aves surcaban los cielos, te despertaba el cantor de los pájaros en la mañana y todo era muy bello. Pero una noche hubo un accidente que lo cambió todo. Sabina cuenta la historia de Adolfo y cómo financió el invento de Miguel. Cegado por el dolor de su pérdida, no pensó que las consecuencias que esto traería al ecosistema. Quienes permanecieron en la aldea enfermaron a causa de las terribles y devastadoras plagas que se multiplicaron y azotaron la aldea debido a la ausencia de las aves. Tras escuchar esta historia, Sara regresa a casa, conmovida todavía por la fascinante historia de la albedía de Tudanje. Se prepara una taza de café mientras disfruta de ella. Se acerca despacio a la ventana y observa cómo casi el ocaso, una brandada de golondrinas drójola. El horizonte, lo que recuerda la fragilidad de este mundo. Pregunta nadose cómo el dolor y el miedo pueden transformarnos. transformarnos, ¿no?